Bienvenidos. Este es el día número 284. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la carta a los Hebreos. Supliquemos con humildad la gracia del Espíritu Santo. Fue el Espíritu quien hizo posible esta palabra en nuestras Biblias. Solo el Espíritu hará posible esta misma palabra en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 60. Levántate, resplandece, porque llega tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor, y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante. Palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar, y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efa. Todos ellos vendrán desde Esabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. En ti se congregarán todos los rebaños de Kedar. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda aceptable sobre mi altar, y yo glorificaré mi casa gloriosa. ¿Quiénes son esos que vuelan como una nube, como palomas a su palomar? Son barcos que se reúnen para mí, con naves de Tarsis al frente, para traer a tus hijos de lejos, y con ellos su oro y su plata, por el nombre del Señor tu Dios, y por el Santo de Israel, que así te glorifica. Gente extranjera reconstruirá tus murallas, y sus reyes te servirán, porque yo te castigué con mi irritación, pero en mi benevolencia tengo piedad de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que te traigan las riquezas de las naciones bajo la guía de sus reyes. Porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y las naciones serán exterminadas. Hasta ti llegará la gloria del Líbano, con el ciprés, el olmo y el abeto, para glorificar el lugar de mi santuario, para honrar el lugar donde se posan mis pies. Los hijos de tus opresores irán a inclinarse ante ti, y todos los que te despreciaban se postrarán ante la planta de tus pies y te llamarán Ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Antes estuviste abandonada, aborrecida y despoblada, pero yo haré de ti el orgullo de los siglos, la alegría de todas las generaciones. Mamarás leche de las naciones, mamarás del pecho de los reyes y sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Haré llegar oro en lugar de bronce y plata en lugar de hierro, bronce en lugar de madera y hierro en lugar de piedra. Por magistrados te daré la paz y por gobernantes la justicia. Ya no se oirá hablar de violencia en tu país, ni de expoliación y desastre en tus fronteras. A tus murallas las llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol ya no será tu luz durante el día, ni la claridad de la luna te alumbrará de noche. El Señor será para ti una luz eterna, y tu Dios será tu esplendor. Tu sol no se pondrá nunca más, y tu luna no desaparecerá, porque el Señor será para ti una luz eterna, y se habrán cumplido los días de tu duelo. En tu pueblo todos serán justos y poseerán la tierra para siempre. Serán un retoño de mis plantaciones, obra de mis manos para manifestar mi gloria. El más pequeño se convertirá en un millar, el menor en una nación poderosa. Yo, el Señor, lo haré rápidamente a su tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros del pasado, renovarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros para apacentar sus rebaños. Hijos de forasteros serán sus labradores y viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Se les dirá ministros de nuestro Dios. Se alimentarán con las riquezas de las naciones, se enorgullecerán con su magnificencia. Ya que su ignominia fue el doble de la cuenta y recibieron como parte vergüenza e insultos, ellos poseerán el doble en su tierra y gozarán de una alegría eterna. Porque yo, el Señor, amo el derecho y odio lo que se arrebata injustamente. Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 7, versículos del 1 al 17. No hagas el mal, y el mal no se apoderará de ti. Apártate de la injusticia, y ella se apartará de ti. No siembres, hijo mío, en los surcos de la injusticia, no sea que coseches siete veces más. No pidas al Señor un puesto importante, ni al rey un sitial de honor. No quieras pasar por justo delante del Señor, ni te hagas el sabio delante del rey. No aspires al cargo de juez, no sea que no puedas extirpar las injusticias o te dejes intimidar por un poderoso y así pongas en peligro tu rectitud. No ofendas a la asamblea de la ciudad, ni te degrades delante de la multitud. No incurras dos veces en pecado, porque ni uno solo quedará impune. No digas, el Señor apreciará la multitud de mis dones. Cuando los presente al Dios Altísimo, Él los aceptará. No dejes de orar confiadamente ni te olvides de dar limosna. No te burles del hombre que está amargado, porque hay alguien que humilla y también exalta. No urdas mentiras contra tu hermano ni lo hagas tampoco contra un amigo. No digas nunca una mentira, porque esa costumbre no conduce a nada bueno. No hables demasiado en la asamblea de los ancianos ni repitas las palabras en tu oración. No detestes los trabajos penosos, ni el trabajo del campo creado por el Altísimo. No te agregues a la multitud de los pecadores. Recuerda que la ira del Señor no tardará. Sé profundamente humilde, porque fuego y gusanos son el castigo del impío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 11. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, como lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, él continúa hablando aún después de su muerte. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó, y de él atestigua la Escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios ha de creer que Él existe, y es justo remunerador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas, las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. También por la fe, Isaac, en vista de lo que iba a suceder, bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José mientras se inclinaba apoyado en su bastón. Por la fe, José, al final de su vida, hizo alusión al éxodo de los israelitas y dejó instrucciones acerca de sus restos. Por la fe, Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Y por la fe Moisés, siendo ya grande, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar los placeres efímeros del pecado. Consideraba que compartir el oprobio del Mesías era una riqueza superior a los tesoros de Egipto, porque tenía puestos los ojos en la verdadera recompensa. Por la fe, Moisés huyó de Egipto sin temer la furia del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la primera Pascua e hizo la primera aspersión de sangre a fin de que el exterminador no dañara a los primogénitos de Israel. Por la fe, los israelitas cruzaron el Mar Rojo, como si anduvieran por tierra firme, mientras los egipcios que intentaron hacer lo mismo, fueron tragados por las olas. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después que el pueblo durante 7 días dio vueltas alrededor de ellos. Por la fe, Rahab la prostituta no pereció con los incrédulos, ya que había recibido amistosamente a los que fueron a explorar la tierra. ¿Y qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Su debilidad se convirtió en vigor. Fueron fuertes en la lucha y rechazaron los ataques de los extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, destrozados, muertos por la espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados. Ya que el mundo no era digno de ellos, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, refugiándose en cuevas y cavernas. Pero, aunque su fe los hizo merecedores de un testimonio tan valioso, ninguno de ellos entró en posesión de la promesa, porque Dios nos tenía reservado algo mejor y no quiso que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.